El diario espiritual. Es este un precioso documento que nos permite entrar más en la experiencia espiritual mística de Ignacio. Solo se conserva un fragmento. Cubre parte de los años 1544-1545. La devoción de Ignacio al hombre Dios aparece en él constantemente ligada a la Eucaristía, y en él se descubre, en este período de su plena madurez espiritual, su hondura mística. El acento cae frecuentemente sobre la humanidad de Cristo, al que Ignacio llama entonces Jesús. Ve a Jesús con su madre. Y ver a la madre y al hijo, propicios para interpelar al padre. Llama a los dos mediadores o intercesores. Ve a la hora de la consagración, que la carne de la Virgen está en la de su hijo. Al consagrar, mostrando ser su carne en la de su hijo, con tantas inteligencias que escribir no se podría. En las oraciones al Padre, me parecía que Jesús las presentaba o las acompañaba, las que yo decía, delante del Padre. Ignacio queda inundado de lágrimas al sentir a Jesús haciendo el mismo oficio de intercesor delante del Padre. El nombre de Jesús llena a Ignacio de suavidad. Repite el nombre de Jesús con una ternura que recuerda a San Bernardo. Se siente como a la sombra de Jesús. Recordando la estorta, se siente unido a Jesús y de nunca le dejar por todo el cielo o mundo. Se adhiere a Jesús como a su guía. En estos tiempos era en mí tanto amor sentir o ver a Jesús, que me parecía que adelante no me podía venir cosa que me pudiese apartar de él. Llama mucho la atención el carácter afectivo de esa devoción. Las efusiones de lágrimas, los sollozos y los suspiros, los adjetivos ferviente, caluroso, intenso, aparecen sin cesar. Calor y amor intenso, amor a Jesús, amor intenso, calor y gran sabor por las cosas divinas, amor creciente a su divina majestad, gran amor excesivo. Estas y otras expresiones encontramos en su diario como manifestación de las experiencias vividas. Pero un rasgo que domina esta mística es su carácter esencialmente trinitario. Ignacio ve a Jesús al pie de la Santísima Trinidad. Ignacio ve que Jesús lo guía y lo une más a la Santísima Trinidad, y le parece que es la Santísima Trinidad de donde le viene el ver y oír a Jesús. Cuando todas sus devociones se terminan en Jesús, él ve cómo la primera persona es el Padre de un tal Hijo. Recibe las ilustraciones más altas acerca de las personas divinas, acerca de sus apropiaciones, sus procesiones, acerca de la esencia divina en su unidad. Al principio de la misa del 16 de febrero de 1544, Ignacio se siente llevado al Padre, que le ordena todo lo que toca al Hijo. Ignacio sentía al Padre muy propicio y se hallaba como sumergido en lo más íntimo del corazón misericordioso del Padre. Y recuerda el día en que, en la estorta, el Padre le puso con su Hijo. Raro es el día en que no se siente inundado de celestes y casi continuas consolaciones en la oración, en la misa y aún en el tráfago de los negocios cotidianos. El 18 de febrero, la devoción alterna con la aridez. Estas son sus palabras. La noche pasada, un poco antes de acostar, con algún calor, devoción y grande fiducia de hallar las personas divinas, y después de acostado, sintiendo especial consolación en pensar en ellas, abrazándome con interior regocijo en el alma. Y después durmiendo, me desperté a la mañana un poco antes del día, y después, pesado y desierto de toda cosa espiritual. Y haciendo la oración acostumbrada hasta cerca de la mitad, con ninguno o con muy poco gusto. Y con esto, una desconfianza de hallar la gracia en la Santísima Trinidad, a tanto que de nuevo tornando a la oración, parece que la hice con asaz devoción, y hacia la postre con mucha dulzura y gusto espiritual. Después, al preparar del altar y al vestirme, un venirme, Padre Eterno, confírmame. Hijo Eterno, confírmame. Espíritu Santo Eterno, confírmame. Diciendo la misa, no con lágrimas, ni en todo sin ellas, con una cierta devoción calurosa y como rúbea, y muchos anhélitos de asaz devoción. Qué magníficos aciertos literarios encuentra a veces la pluma desmañada y antigramatical de Ignacio. Hay que tener en cuenta que es un diario, con sus notas íntimas, no escritas para ser leídas. El 4 de marzo anota lo siguiente. En la oración sólita, con mucha asistencia de gracia y devoción, después de ser vestido, mirando el introito de la misa, todo movido a devoción y amor, terminándose a la Santísima Trinidad. Después, yendo a la oración preparatoria para la misa, no sabiendo por quién comenzar, y advirtiendo primero a Jesús, y pareciéndome que no se dejaba ver o sentir claro, mas en alguna manera como oscuro para ver, y advirtiendo, pareciéndome que la Santísima Trinidad se dejaba sentir o ver claro o lúcido, y comenzando, y después razonando adelante con la su divina majestad, un cubrirme de lágrimas, sollozos y de un amor tan intenso, que me parecía excesivamente juntarme a su amor tan lúcido y dulce. Y así en el altar, y después de ser revestido, cubriéndome en mucha mayor abundancia de lágrimas, sollozos y amor intensísimo. Todo el amor de la Santísima Trinidad. Al querer comenzar la misa, con muchos grandes tocamientos e intensísima devoción en la Santísima Trinidad. Después, casi al cabo de la misa, tornando a Jesús y cobrando alguna cosa de lo perdido. Al decir, Placeat tibi, Santa Trinitas, etc., terminando a la su divina majestad un muy excesivo amor y cubrirme de lágrimas intensas, a modo que todas las veces que en mí eran en la misa y antes especiales visitaciones espirituales, todas terminaban en la Santísima Trinidad llevándome y tirándome a su amor. Acabada la misa y desnudo de los ornamentos, a la oración del altar, tantos sollozos y efusión de lágrimas, todo terminando al amor de la Santísima Trinidad, que me parecía no quererme levantar en sentir tanto amor y tanta suavidad espiritual. Después diversas veces, al fuego, con interno amor en ella, y mociones a lágrimas. Y después, en casa de Burgos, Cardenal Juan Álvarez de Toledo, y por las calles, en acordándome de la Santísima Trinidad, un amor intenso de cuando en cuando, mociones a lágrimas, y todas estas visitaciones terminándose al nombre y esencia de la Santísima Trinidad, y no sintiendo claro o viendo personas distintas, como otras veces dije arriba. Nadie que lea estos fragmentos podrá dudar de lo que el eminente especialista de la mística ignaciana, Padre José de Guibert, afirma de ella cuando dice que es una mística esencialmente trinitaria y eucarística. El 30 de marzo, Dominica de la Pasión, celebra la misa del día y escribe: antes de la misa, en la cámara, en la capilla y al prepararme con muchas lágrimas, y en la misa, con mucha abundancia de ellas, continuando por toda ella, y después de ella muy intensas. En este intervalo de tiempo me parecía que la humildad, reverencia y acatamiento no debía ser temeroso, mas amoroso, y así esto me asentaba en el ánimo y decía: dadme humildad amorosa, y así de reverencia y acatamiento, recibiendo en estas palabras nuevas visitaciones. En este sentimiento de humildad amorosa, vuelve a insistir dos días más tarde, el 1 de abril. En la misa, con muchas lágrimas, terminándose a humildad amorosa, etc., pareciéndome que para hallar esta en el sacrificio de la misa es menester en todo el día aprovecharme de ella sin distraerme. Al día siguiente, considera que debe estar tan contento cuando Dios le regala con el don de lágrimas como cuando le niega ese favor. Y así me parecía serme mejor no ser visitado en tiempo de mis faltas. Sigue con todo experimentando la consolación con inteligencias tantas y tan delgadas que ni memoria ni entendimiento para poder explicar ni declarar puedo hallar. Esta perspectiva trinitaria es verdaderamente el centro de la mística ignaciana. Ella aparece desde las ilustraciones de Manresa. La volveremos a encontrar en los ejercicios, donde la meditación del reino arrastra a los hombres en seguimiento de Cristo hacia la gloria del Padre. La contemplación de la encarnación comienza por una contemplación de las tres personas que decretan la salvación del género humano. En las Torta, Ignacio es admitido a la intimidad del Padre y del Hijo. El diario espiritual acaba esta experiencia. Ignacio penetra día a día más adentro, con ocasión del sacrificio de la misa, en el secreto de aquellos intercambios inefables. Por la mediación y el sacrificio del Verbo eterno encarnado, se llega al Padre y ve abrirse delante de él el abismo de amor de la vida trinitaria. Se echa de ver a qué profundidades ha introducido la gracia a San Ignacio en el misterio de Cristo. Ella le ha revelado no solamente un aspecto de la vida de Jesús: pobreza, oración, penitencia, celo, humildad, sino que le ha descubierto la anchura y longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ignacio fue puesto de un modo muy particular con el crucificado. Pide por medio de la pobreza humillarse y unirse más con quien se humilló sobre todos. La cruz está en el centro de su espiritualidad y le asegura su firme realismo. Pero ese Cristo humilde, cuya divinidad se esconde, sigue siendo siempre el Señor que está siempre mirando con infinito amor criador a su criatura. El Redentor que por su muerte y resurrección, su Espíritu Santo, su Iglesia, lleva de nuevo la humanidad a su Padre. Ignacio tiene siempre en el pensamiento todo el gesto de la soberana bondad que brota de la Trinidad y regresa para consumarse en ella. Esta visión lo guarda de todo moralismo o ascetismo mezquino y de todo individualismo. La experiencia espiritual de San Ignacio no es, en definitiva, más que un caer en cuenta del amor divino presente y activo en el mundo por Jesucristo y por la Iglesia, una colaboración a su obra, una docilidad a su espíritu. El padre de Guibert define la mística ignaciana también como mística de servicio y de religión, bañada toda entera en el amor. Mística de servicio, muy propia del caballero de Cristo que fue siempre Ignacio. Donde otros escritores dirían amor a Cristo, Ignacio dice servicio a nuestro Señor. Muchas veces sustituye el verbo amar por el de servir, como al principio de los ejercicios cuando escribe: el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir, es decir, amar prácticamente a Dios nuestro Señor. Y en la petición de la segunda semana o etapa, pedir conocimiento interno del Señor, para que más le ame y le siga, donde el amor parece identificarse con el seguir, imitar y servir a Cristo. Veía San Ignacio cuánto abusaban los hombres de las palabras del amor, vaciándolas de realidad para llenarlas de ilusión y de sentimentalismo falso. Por eso prefirió atenerse a lo auténticamente amoroso que son las obras. Por eso advierte en la contemplación, para alcanzar amor: el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Bien puede decirse de él que aunque no pronuncia muchas veces la palabra amor, siempre está pensando en el amor. Algo parecido sucede en las vías místicas. No da consejos y normas para entrar en las estancias divinas de la mística, pero siempre está en espera de que esas puertas se abran, y trabaja por purificarse más y más, manteniendo encendida la lámpara a fin de ser admitido en el banquete cuando venga el esposo. Ninguna mística menos quietista que la de Ignacio. El padre Nadal, que tan perfectamente le conocía, fue quien más exacta y brevemente retrató el espíritu de Ignacio con esta pincelada: contemplativo en medio de la acción. San Ignacio lo decía con otras palabras: encontrar a Dios en todo. Toda la acción de Ignacio, así como su oración y contemplación, por altas y recogidas que fuesen, estaban orientadas al mejor cumplimiento de sus deberes apostólicos. Concebía el apostolado activo como la mejor forma de manifestar a Jesucristo su amor apasionado y su afán de servicio. Para alcanzar amor. Conformar plenamente, generosamente, la propia voluntad con el beneplácito divino fue la aspiración constante de su vida y el objetivo que proponía a los demás. Para esto, recomendaba insistentemente el mantenerse en continuo contacto con Dios y el ejercitarse en el amor puro a Jesucristo nuestro Señor, y en el deseo de su honra y de la salud de las almas, que él reparó tan a su costa. En el libro de los ejercicios espirituales, en la primera semana, hablando del examen general, escribe: los perfectos, por la asidua contemplación e iluminación del entendimiento, consideran, meditan y contemplan más ser Dios nuestro Señor en cada criatura, según su propia esencia, presencia y potencia. En estas palabras se ha retratado él mismo. La contemplación para alcanzar amor, con que se cierra y corona el libro de los ejercicios, es un reflejo del estado habitual en que vivía su alma. Flores, estrellas, abejas, árboles, yerbezuelas, todas las criaturas le eran recordatorios divinos, y en todas veía imágenes, huellas o símbolos de la Santísima Trinidad. Testifica arriba de Neira: vímosle muy a menudo, tomando ocasión de cosas pequeñas, levantar el ánimo a Dios, que en las mínimas es admirable. De ver una planta, una hierbecita, una hoja, una flor, cualquier fruta, de la consideración de un gusanillo o de otro cualquier animalejo, se levantaba sobre los cielos y penetraba lo más interior y remoto de los sentidos, y de cada cosita de estas sacaba doctrina y avisos provechosísimos para instrucción de la vida espiritual. Cuando bendecía la mesa, cuando daba gracias y en todas las otras obras se recogía y entraba tan dentro de sí que parecía que veía presente la majestad de Dios. Hablando muchas veces con Dios, de lo más íntimo del corazón decía: «Señor, ¿qué quiero yo o qué puedo querer fuera de vos?». Y porque conformaba su voluntad con la voluntad divina y no quería ni dejaba de querer más de lo que Dios quería o no quería, regalábale el Señor en todas las cosas con una rara, continua y uniforme consolación. Subíase a un terrado o azotea de donde se descubría el cielo libremente. Allí se ponía en pie, quitando su bonete y sin menearse, estaba un rato fijo, los ojos en el cielo. Luego, hincadas las rodillas, hacía una humillación a Dios. Después se sentaba en un banquillo bajo, porque la flaqueza del cuerpo no le permitía hacer otra cosa. Allí se estaba, la cabeza descubierta, derramando lágrimas hilo a hilo, con tanta suavidad y silencio, que no se le sentía ni sollozo, ni gemido, ni ruido, ni movimiento alguno del cuerpo. Elevábase en cualquier cosa como en un jardín, sobre una hoja de naranjo, estando yo presente, le aconteció tener grandes consideraciones y elevaciones sobre la Trinidad. Bastarán estos rasgos para que a través de ellos se pueda adivinar y como entrever vagamente el alma encendida y endiosada de Ignacio de Loyola. Sólo a esta luz es posible entender el significado, la naturaleza y los móviles de aquellas grandes empresas llevadas a cabo por él en servicio de la Iglesia Católica.